Quinta Feria Frutos del Bosque en tiempos de RIMU. Venta y muestra de productos, degustaciones, talleres, evento artístico musical. Viernes 20 y sábado 21 de abril en Temuco, Plaza Teodoro Schmidt, Plaza Lautaro. Organizan Red de Economías Territoriales y Mesa Birregional del Bosque. Mari, Mari, Pupeña y Pulamien, bienvenidas a todas las amigas y amigos que están acá en esta Feria Frutos del Bosque. Contarles que en breves momentos vamos a tener el primer conversatorio que va a estar transmitiéndose por la radio Curruf y también va a ser escuchado por los distintos puestos que están aquí en esta feria. Así que repetimos en breve instante un conversatorio transmitido por radio Curruf sobre esta feria y sobre los distintos trabajos y oficios que se están haciendo en los diversos territorios del Gualmapu. Pupeñi Pulamien, vamos a iniciar nuestro primer conversatorio a través de la señal de Radio Curruf en esta Feria Frutos del Bosque, acá en la Plaza Lautaro, Plaza Toro Schmidt, en la ciudad de Temuco. Primero decirles que esta iniciativa es impulsada por la Red de Economías Territoriales, que busca hacer visible los distintos artes, oficios, las distintas producciones que están relacionadas directamente con el bosque nativo. Y acá hay experiencias, exposiciones que vienen de distintos lugares. Tenemos de la zona Lafkenche, de Saavedra, Budi, de Melipeuco, del Mayo Lafken, de la ciudad de Villarrica, de Chaura, también de la zona cordillerana Lonquimay, la zona Pehuenche, Cura Cautín, del Caburgua. Hay diversas iniciativas que están acá conjugándose en esta Feria Frutos del Bosque. Y vamos a partir conversando y conocer una de esas experiencias. Tenemos a Nelson Painecure, él es del BUI, de la organización Mary Kinyelov. Y Peñi Nelson, ¿nos podrías contar cuál es tu trabajo, a qué te dedicas, tu lugar de origen? Mary Peñi. Bueno, yo vengo de la zona del Budi, como bien usted lo plantea, Peñi. Pertenezco a una agrupación, soy socio. Tenemos un trabajo allá, ¿cierto? Hay artesanos, lo que tiene que ver bastante con la pita, con el chupón, si es que es un fruto que se da en la zona. Y de ahí sale el huilal y también el canasto, digamos, para, ya sea para el culco, le llamamos nosotros. Así que, bueno, todavía se mantiene eso y la gente trabaja, no mucho, pero se han ido sumando. Hoy día ha sido un avance en esa área y ha sido también, han creado conciencia porque se ha perdido un poco. Se ha perdido por tema, digamos, de el cambio, ¿no es cierto?, de forma de trabajar la gente, y también influye mucho en la educación, en la escuela. Hoy día a los niños se les, como que se deja de lado eso. Pero la persona adulta ha reactivado de nuevo eso. Y para mí eso ha sido un avance en estos tiempos, ¿cierto? Va alrededor de 5, 6 años, 8 años, ¿cierto? Que yo he llevado adelante como dirigente. Hoy ella no soy dirigente de la asociación, pero soy socio de ella. Siempre estoy participando, dando un consejo y a la vez un avance en el tema hoy día, lo que tiene que ser el tema del medio ambiente. ¿Nos podrías comentar qué otras actividades, otros oficios se desarrollan, desarrollan los integrantes de la asociación de ustedes? Sí, también se ha hecho una feria similar a esta, feria, digamos, gastronómica, ¿no es cierto?, también, que tiene que ver con la alimentación sana. Y también se ha creado también una actividad recreativa, que es el guampo y la cabalgata con el bote. ¿Qué es el guampo? El guampo es una actividad que se navega con una madera, ¿cierto?, hecho por el peñi, por la comunidad. Es una madera redonda que se hace como especie de bote, canoa, ¿no es cierto? O sea, canoa le llamamos en Huincas Dungún, pero nosotros le llamamos guampo. Y entonces ahí uno navega, sirve para navegar, sirve para hacer actividad recreativa. Por lo tanto, eso también ha tenido mucha acogida para el turista, ha sido algo muy novedoso, porque es una actividad de que hay que mantener equilibrio en ese guampo, ¿no es cierto?, y navegar por el buddy, en este caso en el agua. Y se ha hecho competencia. Ha sido una actividad muy hermosa, hermano, y eso también a mí me ha llenado de alegría, ¿cierto?, porque nuestra propia gente está volviendo a retomar y darle vida a lo que era en su antepasado, como que no servía. Pero siempre ha servido. Y eso en sus 20, 30 años atrás fue un medio de como 50 años atrás, era el primer medio para navegar. Hacer trafquinto, ir en el otro lofa allá y allá traer el poñi, cachilla, aguar y todo lo que tiene que ver la alimentación. Y eso se ha quedado de lado porque hoy día también todo avanza, se ha modernizado. Pero la gente todavía lo usa hoy día porque sirve. Así que, hermano, eso es un avance, vuelvo a decir. Y a la vez la gente lo pasa bien. Por ejemplo, hay un día que se celebra una vez al año, se hace ese tipo de actividad. Así que lo invito a los amigos de la feria acá en nuestra oportunidad. Vamos a coordinar la fecha también. Le paso el aviso. Porque es bueno compartir tal y porque se hace todo sano. No hay pulco, ¿cierto?, sino que hay una sana convivencia. Perfecto. Volvemos enseguida contigo, Nelson, ahí para un llamadito. Vamos ahora a seguir con este primer conversatorio a través de la señal de Radio Curruf, aquí en el seno, en el corazón de esta Feria Frutos del Bosque en tiempos de Rimú, en la Plaza Lautaro, Plaza Teodoro Schmidt de la ciudad de Temuco. Y así, desde el Lafken Mapu, nos trasladamos a la entrada del Pehuen Mapu. Y vamos a conversar con la Lamiana Edith Huenupe, ella es de la organización Mujeres Campesinas de Melipeuco, territorio del Yaima. Acá escuchamos a Fafana acá a lo lejos. Lamien, cuéntenos sobre sus iniciativas, sus actividades, lo que está haciendo Mujeres Campesinas. Mari Lamien, Mari Compuche. Bueno, yo vengo allá de los pies del volcán Yaima, como decimos siempre, zona cordillerana. Nosotros somos del grupo Mujeres Campesinas, estamos trabajando hace años ya, defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestras cosas nativas, nuestros árboles, nuestras aguas. Nuestro grupo es trabajar en artesanía, recuperar la lana que ya se estaba perdiendo. Por lo menos allá no se trabajaba, se perdía, pero ahora las chiquillas la están recuperando. Están haciendo todo tipo de trabajo, teñidos naturales. Han aprendido mucho las niñas y ellas están trabajando en ese tema. Estamos trabajando asociativamente, también estamos trabajando aquí con el grupo. Hace años que llevamos, estamos en una cadena, ¿ya? Entonces, y así de esa forma trabajamos harta gente, solidariamente todas. Todas somos solidarias, trabajamos unidas. Y aquí estamos, ahora nos tocó venir a esta feria, nos invitaron, acá estamos presentes con nuestros productos. Y yo soy apicultora, trabajo con las abejas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, a mí me interesa mucho defender todo esto, lo del bosque nativo, porque ya se está perdiendo, las abejitas están desapareciendo. Entonces, nosotros estamos ahí trabajando con ellas, tenemos miel pura, 100% natural, porque todavía ya tenemos árboles nativos. Todavía nos queda bastante, tenemos aguas puras, con la cual también hemos estado luchando por las aguas, porque hay mucha gente que están llegando las hidroeléctricas, están llegando piscicultura, y eso a nosotros nos perjudica. Como mapuche nos perjudica mucho. Estamos luchando para eso, para poder tener nuestras cosas naturales, que porque ahora eso es lo que viene. Nosotros somos gentes del campo, necesitamos nuestras cosas naturales. También las mujeres campesinas, les voy a contarle que también tenemos una feria. Nosotros organizamos feria en julio, le llamamos la fiesta de la lana. Así que yo aprovecho de hacer la invitación para todas las personas, todos los auditores de Radio Curruf que nos están escuchando, invitarlos a Melipeuco en el invierno. De repente tenemos nieve y para la gente que no conoce es muy lindo. Tenemos de todo, ya no van a pasar frío nada, así que los invitamos. Estamos trabajando organizadamente con todos los grupos y van harta gente, mucha. Así que en eso estamos trabajando nosotras. Perfecto. Aprovecho de preguntarle, para quienes no conocen la zona, ¿cómo es el bosque nativo? ¿Cómo son las aguas allá en Melipeuco, en el Yaima? las aguas son puras, son naturales, 100% natural. Tenemos vertientes, tenemos mucha agua pura, que las ñañas, las machis generalmente van a buscar allá el agua para hacer sanación a los enfermos, porque tenemos muy buenas aguas. Tenemos muy buenos bosques, allá nosotros tenemos el canelo, tenemos el coihue, tenemos el guaye, el maqui, que todavía quedan mucho árbol nativo todavía. Así que y eso es lo que yo traigo plasmado en la miel que traigo de allá. Perfecto, muchas gracias. Estamos gracias. Con las palabras de la Lamien Edith Huenupi de Melipeuco, territorio del Yaima. Y ahora seguimos conversando con Orieta Jara. Ella es de Villarrica, territorio del Mayolafquén, integrante de la Red de Economías Territoriales. Y Orieta, cuéntanos tu presencia acá en esta feria, lo que traen también y cómo se está hoy día organizando en torno a las economías locales la zona de Villarrica. Mari Lamien, felices de poder haber cumplido uno de los deseos que habían de traer un poquito de muestra del bosque a la ciudad, en este caso a Temuco, que es la capital. Nosotros somos parte de los grupos y equipos y comunidades de economías territoriales que tiene principios y valores de respeto al territorio, de respeto al bosque, de cuidado del bosque y la naturaleza. Y trabajamos especialmente en esta época con los frutos del bosque. Aquí hay varias ñañas que son de la zona. Hace 5 años venimos realizando una feria de los frutos del bosque en Villarrica y este año a fines de mayo va a ser la 6ª versión. Y se supone que todos los que están aquí van a estar allá también en Villarrica, en el fin de semana del 21-22 de mayo. Lo que hacemos en estos espacios, bueno, junto con vender un poco, es también mostrar lo que produce nuestros bosques y lo que ayudamos nosotros también a transformar cada una de las manos que hay acá, los oficios que hay en lanas, como decía la ñañita, también en alimentos. Nosotros estamos especialmente preocupados de que se muestren los alimentos, que sobre todo la gente de, en este caso de la región, conozca sus propios alimentos y los valores. Eso por ahora. Perfecto. Vamos a hacer la última ronda. Mañana es un día bastante particular porque también de distintos lugares se movilizan. Va a haber una marcha importante que parte también en distintas localidades, que busca tomar conciencia sobre la importancia del agua, primero señalando que este elemento vital hoy día está mayoritariamente en manos privadas, de transnacionales, de empresas. No hay agua para la utilidad pública, no hay un reconocimiento al agua como un derecho humano. Hoy el agua está siendo depredada, devastada de distintas formas. Vemos monocultivos de plantaciones forestales arrasando con ecosistemas, arrasando con las aguas. Vemos también distintos proyectos hidroeléctricos que se quieren emplazar en importantes ríos e incluso hasta en esteros en caso de mini hidros. Entonces, son múltiples las situaciones que van ocurriendo en torno al agua. Por eso, en esta ronda queremos pedirle también a ustedes como productoras, productor de artes, de oficios, de trabajos importantes que se relacionan con la naturaleza, se relacionan con el bosque, ¿qué llamado podrían hacer frente a esta situación que estamos viviendo y este impulso necesario para poder cambiar las cosas? Sí, que la verdad que es muy interesante el tema. Bueno, mi llamado es, ¿no es cierto?, a todos por aquí, nuestros amigos que nos visiten, nos están escuchando en el día de hoy, decirle que nos sumemos a esta causa e invitarlos para que meditemos juntos, porque ese es el tema. Y si no decís, chuta, aquellos grupos andan, ¿no es cierto?, quizás perdiendo el tiempo, o nosotros estamos aquí hablando cosas que se nos ocurren. No, es un tema de todos, algo universal, y aquí en la tierra está todo. El problema es que se ha dado un mal uso y eso muchas veces afecta. Y eso es lo que queremos dar a muestra. Se quiere dar cierta muestra y cómo poder ir mejorando Yo creo, porque esa es la meta de mejorar o mantener, ¿cierto?, lo que queda, no seguirlo destruyendo. Y en esto hacerle un llamado a todos nosotros como personas, como ciudadanos y a la vez como también la autoridad que nos escucha entre estos medios, ¿no es cierto? Yo sé que hay alguien, muchos de ellos están informándose, y también decirle que ellos nos escuchen y podamos también juntos trabajar y poder así, ¿cierto?, relevar el tema que es la vida, el poder vivir bien en un mundo, ¿cierto?, en una sociedad de diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer las cosas. Pero lo importante es el que me mongien, estar bien, estar contento, estar feliz. ¿Y cuándo vamos a estar feliz? Cuando tengamos todos estos elementos, ¿cierto?, que hemos mencionado, ¿cierto?, que esté en la forma que debe estar. Y si no está uno de ellos, vamos a sufrir nosotros. Y entonces ese sería mi llamado desde, digamos, del Gualmapu, ¿no es cierto? En general, esto es para todos, ¿no? No aquí entra niño, joven, adulto, todo. Porque todos lo queremos y todos lo necesitamos. Chilenos, mapuches, todo. Eso, ¿no? Diferentes tipos de raza, como se dice. Así que ese sería mi llamado. Creemos conciencia en conjunto. Mañana esta marcha, que se sumen y también escuchen ustedes y todos escuchemos de qué se trata. Cuando uno hace un alto, hace una, siempre piensa un poco, va a entender de qué se está hablando. Y aquí, y cuando uno hace eso, ya uno se da cuenta que nadie está perdiendo el tiempo, ¿ya? Porque para muchos es así, pero en la práctica no es eso. Esto tiene un valor, tiene una importancia, por lo tanto hay que sumarse por la buena causa. Eso sería Pei. Esas son las palabras de Nelson Painecur, del territorio del Lafken Mapu, del Budi y de la organización Mari Kinyelov. Si usted quiere conocerlo en persona, ver sus trabajos, hablar con él, saber más de él, de su trabajo, de su organización, del territorio del Lafken Mapu, venga aquí a la quinta feria Frutos del Bosque en tiempos de Rimú, en la Plaza Lautaro, Plaza Teodoro Schmidt, en la ciudad de Temuco. Ahora, continuamos con el llamado y el mensaje que nos va a compartir la Lamien Edith Wenupi, del territorio del Yaima Melipeuco. Bueno, yo ese tema también es un tema muy delicado, que no solamente afecta, como se dice, al mapuche o al no mapuche, sino que afecta a todo el mundo en general. Razas, colores, qué sé yo, todo, porque el agua se está poniendo muy escasa y si no la cuidamos, nos vienen tiempos muy difíciles, sobre todo para nuestros hijos y nuestros nietos, nuestros bisnietos, que no van a conocer las aguas puras que tenemos. Tenemos que cuidar las aguas. Nadie está fuera de esto. Si no tenemos agua, el agua es vida. Si no tenemos agua, todo se muere, todos los animales, las plantas, todo. Es como si dijéramos, están diciendo que las abejitas, si se llegan a morir las abejas, todo muere. Claro que sí, porque ellas polinizan, pero si nos falta el agua, lo mismo. Y tenemos que cuidar nuestras aguas. Allá nosotros todavía tenemos aguas puras, como yo le decía en delante, pero tenemos que cuidarlas. Están llegando, como decía acá el locutor, mucha piscicultura que están llegando por todos lados, las hidroeléctricas. Ojalá, nosotros ya paramos una que es la del, defendimos nuestro salto, que es nuestro espejo que tenemos ahí, lo defendimos con todo y gracias a Dios nos fue bien. Pero ahora siguen todavía, pero ojalá no se siga avanzando eso, porque tenemos muy buenas aguas que las cuales llegan para acá. Hay otra gente que no tiene agua, está muy complicada, entonces no, eso es muy... Es muy malo. Yo lo que digo, hago el llamado a todos, que todos cuidemos el agua, cuidemos los bosques, porque el del bosque salen las aguas. Si tenemos árboles nativos, tenemos agua. Pero tienen que ser nativos, no los pinos, los eucaliptos que nos están consumiendo, nos están dejando sin agua. Pero sí, y la avellana europea también, que están trayendo tanto, que dicen, no, si es muy buena la avellana aquí, claro, pero ¿cómo nos están dejando nuestros terrenos? Nos están secando. Nos están secando a nosotros. Y nosotros como mapuche, eso nos afecta, nos duele el alma con eso. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestros nativos. Nuestros nativos son los que nos dan las aguas, nos dan las hierbas medicinales, nos da todo. Nos dan la alimentación, como decía la mía acá, si la tierra tiene todo. Nosotros como mapuche en la tierra teníamos todo. Antiguamente nuestros antepasados, de eso se alimentaban, de eso vivíamos, que ahora están diciendo que el maqui es tan bueno para esto, para lo otro, que todos los hongos que están ahí eran buenos. ¿Y quiénes los consumían? Consumieron nuestros antepasados. Nosotros no lo alcanzamos a conocer a veces. Ahora estamos en ese tema nuevamente, estamos volviendo, como decía en la mía acá, estamos volviendo atrás, y eso es bueno. que se vuelva atrás, que se vuelva a reconocer la naturaleza, que en la naturaleza está todo. No solamente están los árboles, están los insectos, están las aves, están todo lo que todo está sufriendo con eso, con esta sequía. Entonces, en la cordillera ya no hay nieve. ¿Por qué? Porque ya no están, no hay agua, no hay luz, no hay nada de esas cosas. Entonces, no podemos hacer eso, no hay árboles. Eso es mi llamado, que cuidemos el agua. Y lo otro que vuelvo a insistir, nuestra invitación, nosotros ya también por eso mismo, con las aguas, estamos consiguiendo sacar la lana adelante, las ovejas, para que tomen agua nuestros animalitos. Y eso, y invitar a la gente, invitarla para julio, para nuestra artesanía, nuestra feria que tenemos allá nosotros también, ¿ya? Perfecto. Así que 15, 16 de julio. ¿Qué fecha es? 14, 15, 16 de julio. 14, 15, los invitamos 16 para que vayan a ver todos nuestros productos y vayan a conocer nuestras aguas que tenemos ahí, aguas puras todavía también. La fiesta de la lana. Feria, la fiesta de la lana. Feleí, ya Feleí. Meli Peuco, los esperamos. Chaltulamien. Chaltulamien, chaltú. Bueno, Edith Guanupi, sus palabras del territorio del Yaima, Melipeuco, Organización Mujeres Campesinas, también presente acá en esta Feria Frutos del Bosque. Ahora seguimos con el mensaje de Orieta Jara. Es reiterar lo que recién decían los Lamien. Cuidar el bosque significa cuidar el agua. Nosotros el agua no la podemos producir, es el bosque el que la produce y la conserva. Sabemos que estamos en tiempos de cambio climático y en nuestra región ha bajado un 25% el nivel de precipitaciones, entonces más importante el agua. Estos procesos que se hacen de economías locales siempre consideran el cuidado de la tierra, del territorio, del bosque, y por supuesto que el agua es uno de nuestros principales elementos de cuidado y de defensa. Entonces, hoy día se están haciendo marchas en varias partes del país y en la región. Mañana vamos a tener una importante marcha acá para hacer presente a la región que atentos tenemos que estar con el agua, con el cuidado, con la defensa y presentar este tipo de economías, que son economías no centradas solamente en la producción y en el consumo, sino que son economías respetuosas del territorio, respetuosas de los pueblos que lo habitan y solidarias con, de todas las maneras, con las personas y también con la naturaleza. Entonces, esta muestra chiquitita que ustedes ven hoy día acá es para recordarles a todos que estamos rodeados de bosques y de la fuente del agua. Muchas gracias, Chaltumay Fentren Mayum. ¿Ustedes creen que Radio Curruf está transmitiendo sola en estos momentos al aire? No, no está solo Radio Curruf. Está con Mapo Express y a través de la base y la plataforma de la red de medios de los pueblos. Así que a todos los amigos y amigas que están escuchando en estos momentos esta transmisión a través de la señal de Radio Curruf, en conjunto con Mapo Express, decirle que estamos aquí en la quinta Feria Frutos del Bosque en la ciudad de Temuco, Plaza Lautaro, Plaza Teodoro Schmidt, con exposiciones, muestras, degustaciones, talleres, evento artístico musical y personas que vienen con sus artes y oficios de diversos lugares. Está en la zona del Lafken Mapu, la zona del Budi, Saavedra, la zona cordillerana Milipeuco. Está Villarrica, Mayolafquén, Chaura, Lonquimay, Curacautín, Caburga. Iniciativas muy importantes que se relacionan con el bosque nativo y que están aquí, en esta feria Frutos del Bosque. Seguimos en breve con este conversatorio. 40 Feria Frutos del Bosque en tiempos de RIMU. Venta y muestra de productos, degustaciones, talleres, evento artístico musical. Viernes 20 y sábado 21 de abril en Temuco, Plaza Teodoro Schmidt, Plaza Lautaro. Organizan Red de Economías Territoriales y Mesa Birregional del Bosque. Quinta Feria Frutos del Bosque en tiempos de RIMU. Venta y muestra de productos, degustaciones, talleres, evento artístico musical. Viernes 20 y sábado 21 de abril en Temuco, Plaza Teodoro Schmidt, Plaza Lautaro. Organizan Red de Economías Territoriales y Mesa Birregional del Bosque. Aquí estamos de nuevo en este conversatorio en el marco de la Feria Frutos del Bosque en la ciudad de Temuco, Plaza Lautaro, Plaza Teodoro Schmidt, esta iniciativa impulsada por la Red de Economías Territoriales. Y vamos a conversar con una de sus organizadores, Gonzalo Silva, también de la ciudad de Villarrica, integrante de la Red de Economías Territoriales. Gonzalo, cuéntanos cuál es el propósito de traer esta feria a la ciudad de Temuco. ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes convergen en esta feria? ¿Y cuál es la propuesta que se está desarrollando? El propósito, los que convergen, ¿y cuál es la propuesta? Tres preguntas. Bien, Mari, con Puche, Puguni. Buenas tardes, buenos días a todos los que escuchan. Bueno, estamos acá también por la gracia de Dios y el misterio que nos trae la vida, ¿verdad? Los ríos, los vientos, las tierras nos traen acá. La organización ha hecho esta feria hace mucho tiempo. Nuestra organización, que inicialmente se llamaba la Red de Feria y Mercados con Identidad, esa red que ya tiene más de 14, 15 años, en algún momento evoluciona y planteamos temas mayores. Por eso estamos hablando hoy día de la Red de Economías Territoriales. Pero en su origen era el desafío de enfrentar el cuestionamiento de por qué la gente no tiene mercado en las calles. El mismo gobierno apoya a la producción y en el momento de tener que vender es sancionado, es perseguido por el mismo gobierno, por el mismo Estado. Entonces surge la necesidad de generar estrategias, generar alianzas para construir estrategias de acceder, digamos, al derecho al mercado y poder proyectar el trabajo de las organizaciones. Esto se hace en varios territorios y estas ferias, particularmente esta, la del tiempo RIMU del otoño, se ha hecho en Villarrica, en Panguipulli también se ha hecho, y fue una decisión de los que participan en la feria poder hacerla en una ciudad más grande. Y por eso estamos en Temuco, porque también Temuco es un lugar importante donde estamos transmitiendo un mensaje que tiene que ver con la última pregunta: ¿cuál es la propuesta? La propuesta de la Feria del Tiempo RIMU es relevar, recuperar el trabajo con el bosque nativo. Eso significa tomar conciencia de qué le ha pasado al bosque, cómo se ha perdido. Al perder el bosque se van perdiendo los productos del bosque, pero también se van perdiendo los saberes asociados al bosque. Y estamos en el Gualmapu, donde el pueblo mapuche tiene una tradición milenaria asociada a la vida, el trabajo, la convivencia con el bosque nativo. Entonces, de alguna forma, esta experiencia busca generar conciencia, generar educación y también mostrar la maravilla de la diversidad de todo lo que da el bosque. Gustos, sabores, aroma, medicina, arte. Entonces, es parte de ese camino. Y los que están acá son justamente grupos asociados a la red de los distintos territorios, ¿verdad? Son alafquenche, del Huentemapu, del Gulumapu y también del Puelmapu, que no llegaron, pero ellos están siempre en contacto con nosotros porque son parte de la misma red. Ahora, ¿cuál crees tú que son los desafíos en torno a este tipo de iniciativas asociadas? Sí, hace 15, 20 años, cuando estábamos conversando con dirigentes y revisando estas situaciones, los temas eran temas marginales, eran temas que todavía no estaban puestos en la escena, digamos, de la discusión económica. Y yo creo que uno de los logros que ha hecho la red es poner estos temas no solo como problema, sino que también como oportunidad de trabajo, como oportunidad de recuperación cultural y de saberes, y como oportunidad económica. Pero hasta ahora lo que hemos hecho, asociado a todos los procesos de economía solidaria, es de articular las prácticas invisibilizadas, marginalizadas. Y lo que estamos hoy día planteando como desafío es poder entrar en un nuevo camino asociado a la construcción de propuestas fundadas en derechos. Particularmente nos interesa mucho desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales para darle un sustento político a la construcción de propuestas que apuntan justamente a repensar el país, repensar la economía, repensar la sociedad. Estamos hablando de modelos de desarrollo basado en el Quimemoñén. Allá los peñis del norte hablan del Suma Causay. Acá nosotros en el sur estamos hablando del Quimemoñén asociado al buen vivir. Sí. ¿Cómo ves tú el tema de la alimentación en la población en general? Tenemos un sistema educativo que está también relacionado con una forma de alimentación preformateada, que viene desde Santiago, con mucha alimentación envasada, que se distribuye en los establecimientos del sistema público. ¿Cómo ves esa realidad? ¿Cómo ves la alimentación de la población? ¿Y qué es lo que se propone a través de la red de economías territoriales? Sí, el neoliberalismo y la economía basada en el capital, en el lucro, centra en los negocios, en los grandes negocios, y claramente cosas que son fundamentales para la vida, como la alimentación, la salud, se han transformado en negocio. Entonces, toda la perspectiva convencional de la sociedad en la que vivimos está llevado al mundo del mercado. Eso significa que se hace negocio con la salud de las personas, se hace negocio con el alimento de los niños, se hace negocio con el trabajo de las personas. Entonces, las perspectivas de economía solidaria y de una economía del buen vivir es resituar el vínculo de las personas con el alimento, con la tierra, con el agua, para pensar en buen vivir. Eso significa generar una lucha muy grande con los poderes que no les interesa realmente el desarrollo de las personas, sino que el desarrollo del dinero, el desarrollo del capital. Es un desafío muy grande, pero está claramente que en temas como la alimentación y la salud se va a jugar la economía del futuro. Y para ir cerrando esta conversación con Gonzalo Silva, y aprovechando también de que acá se ha hablado el tema de la importancia del bosque nativo, de la importancia del agua, comentarles que en los últimos 40 años en la región de la Araucanía se han perdido de manera progresiva más de 300.000 hectáreas de bosque nativo. Y eso mayoritariamente a causa del reemplazo por monocultivos de plantaciones de pino y eucaliptus, relacionados con un oligopolio de la industria forestal. Y por otro lado, la región también, relacionadamente, de manera muy directa con esta expansión forestal, hay más de 100.000 personas sin agua. Hoy, esta feria hace un llamado a generar conciencia, a proteger el bosque nativo. Mañana hay una movilización que hace lo mismo con respecto al agua. ¿Qué mensaje se puede compartir a través de esta feria, desde la Red de Economías Territoriales, sobre estos temas? Y también hacer un llamado a venir acá a compartir, sí, en esta feria. Sí, mira, la base de la economía tiene que ver con los recursos naturales, con la tierra, con la Ñuque Mapu, o la Mapu Ñuque. Y el llamado, o sea, como tú dices, ¿qué podemos decir? Que las organizaciones, no los emprendedores individuales ni los micro, pequeñitos empresarios, sino que las organizaciones que trabajan en los territorios, que construyen economía en los territorios, que generan trabajo, comiencen a generar propuestas para el cuidado, pero también para generar un diálogo con las autoridades, para generar leyes y nuevas propuestas de desarrollo que respeten tanto las tradiciones como lo que decíamos antes, la salud, el alimento y el bienestar de los territorios. Las palabras de Gonzalo Silva, hacemos una breve pausa y volvemos muy en breve. ¿Usted ha escuchado la red Slow Food? Ahí viene, ahí le vamos a explicar esta red internacional, Slow Food, que está también acá en Temuco, está en Villarrica, está en la región. Feria Frutos del Bosque en tiempos de RIMU. Venta y muestra de productos, degustaciones, talleres, evento artístico musical. Viernes 20 y sábado 21 de abril en Temuco, Plaza Teodoro Schmidt, Plaza Lautaro. Organizan Red de Economías Territoriales y Mesa Birregional del Bosque. Feria Frutos del Bosque en tiempos de RIMU. Venta y muestra de productos, degustaciones, talleres, evento artístico musical. Viernes 20 y sábado 21 de abril en Temuco, Plaza Teodoro Schmidt, Plaza Lautaro. Organizan Red de Economías Territoriales y Mesa Birregional del Bosque. Con Pugonui estamos de retorno en este conversatorio a través de la señal de Radio Curruf y también en conjunto con Mapo Express desde la Feria Frutos del Bosque en la ciudad de Temuco, en la Plaza Lautaro, Plaza Teodoro Schmidt. Y estamos ahora con un panel compuesto por Erika Bustamante, Kelly Betriol, por ahí, y con Jimena Raín. Y hay una red internacional que se llama Slow Food y que quisiéramos saber qué es, qué significa, qué propone, porque hay varias personas, de hecho, a quienes estamos hablando ahora, son integrantes de esta red internacional. Y vamos a partir con Erika Bustamante, quien lleva iniciativas ahí, mitad en Chile y mitad en Francia, con iniciativas también de ecoturismo en la localidad de Villarrica y que es integrante de Slow Food. Erika, ¿nos podrías comentar de qué se trata esto? Slow Food ¿sí? Es una organización que se creó en Italia, en Torino. Es el contrario de fast food, comida rápida. Aquí es, tomamos el tiempo para comer, comemos productos sanos, pero también productos. ¿Cuál es la idea? La idea de Slow Food es de rescatar muchos productos que ya no se valorizan, ya sea en la alimentación como también en artesanía. Y nosotros, ¿por qué nos reunimos en este grupo? En Villarrica nosotros estamos especialmente, es justamente hacer eso. En Villarrica hay mucho producto que existe que no se valoriza, ya sea la comida. Dentro de la comida campesina, cuando uno va a comer comida campesina, normalmente come sopa y pillas, empanadita de queso, empanadita de pino, pero nunca te proponen los catutos y otra cantidad de productos que son tan ricos y que ya se han perdido. ¿Ven? El piñón, como están ustedes comiendo aquí ahora, también. Algo tan simple y que es tan rico. Y de eso se trata de Slow Food, dar valor. Y las personas también que se den cuenta que tenemos una cantidad de productos que ahora se han perdido porque ya no los utilizamos. Nosotros hicimos una cantidad de productos con frutos silvestres. Y es la misma cosa, ya no se conoce el gusto de la rayán ni de la murta y hay cantidad de otros frutos que ya no los conocemos y que antiguamente la gente se alimentaba con eso. Según las estaciones, teníamos los frutos silvestres de otoño, teníamos de primavera, en el invierno todavía algunos, aunque se continúa con la recolta de champiñones y todo eso, pero hay una cantidad de otros productos que han desaparecido. Y la idea de Slow Food es eso, dar valor, enseñar entre nosotros mismos, aprender el sabor de todos esos productos. Vamos a seguir este conversatorio, vamos a hablar con Kelly, ella es oriunda, originaria de Brasil, y está hace un buen tiempo ya en Villarrica. ¿Cuánto tiempo llevas acá? No, 2 años nomás. Ah, 2 años. Sí, nada. Y tú eres chef, cocinera, te dedicas a la pastelería también como parte de tu especialidad, pero todo esto en el marco de una alimentación sana, alimentación saludable. Sí. ¿Nos puedes comentar tu propuesta? Sí, mi propuesta, llegué a Chile y empecé a trabajar con pastelería, que es mi especialidad, hice gastronomía también. Y de acá para allá, así como que vengo tratando de desarrollar lo que encuentro en el bosque. Eso que me encanta, salir a recolectar, sentir el sabor. Y me tinca hacer un galletón. Ya, entonces por eso acá estoy con, por ejemplo, un galletón de arrayán, que es un fruto que encuentro espectacular, pero como botado en la calle, nadie hace nada. Entonces, es un fruto bien exquisito y ya, intentemos hacer algo distinto. E claro que sempre tratando de, com pastelaria, sacar o açúcar, a mantequilla, para igual fazer algo rico e que tenha harto sabor de la fruta. Então, hice algo com galletão com arrayán, que uno disse, não me gusta, e já, mas aí está. Então, se encantaram com o galletão. Igual una cocada con murta, porque la murta es otra fruta exquisita que tiene una acidez, pero igual un sabor solo que tiene la murta. Entonces, ese es mi camino. Y agregando harina integral, algo para saciar, que sacie la gente, no coma pura harina blanca, que entre en su alimentación más fibra, semillas. Esa es lo que estoy desarrollando, como poniendo harta cuestión mucho más saludable, y sacando el chancho de la comida, y igual haciendo algo con sabor. Esa es la idea. Maravilloso lo que estás haciendo. Felicitaciones. Gracias. Muy bienvenida a estas tierras también. Gracias. Jimena, Raín, ¿cómo te vinculas a esta red internacional de Slow Food? Hola, mira, la verdad es que yo soy cocinera. Trabajo hace ya 12 años en todo lo que es banquetería y cocina y pastelería con mi identidad. Entonces, cuando empecé a averiguar lo mismo que aquí dice mi compañera, te das cuenta de los productos que tenemos en la región. Y más que eso, es un valor pero agregado tremendamente. Y somos muy afortunados de tener aquí en Temuco o en la región de la Araucanía productos que en otras partes no hay y que son muy ricos en vitaminas, en muchas cosas que nos benefician a nosotros y que se dejaron muchas veces de consumir. Entonces, el pueblo mapuche, si tú te das cuenta, consumían mucho piñón, mucha, tal vez, murta, o el trigo, el café de trigo, cero cafeína, todo eso era muy bueno para la salud. Entonces, yo empecé a investigar y también a descubrir estos sabores e incorporarlos en mi comida, y todo lo que, cuando a mí me piden un cóctel o banquetería, por ejemplo, lo agrego, todo esto, yo trabajo solo con identidad. Entonces empecé a buscar de qué se trataba este movimiento de Slow Food, y cuando nos dimos cuenta, habían varias personas que estaban interesadas en volver a lo antiguo, a esta comida rica de una cazuela de gallina criada en el campo, una gallina feliz, como se dice, del huevo azul, de comer catuto y no comer pan, bueno, todo eso. Entonces al final empezamos a juntarnos y a reunirnos. Somos aproximadamente como 20, 25 personas y a veces somos más o menos. Nos juntamos cada 2 años, cada 2 meses, y alguien pone la casa o el lugar y cada uno lleva una preparación, donde esta preparación tiene que ir sin ninguna cosa que sea que venga de fábrica, digamos, sino que algo que tú lo puedas elaborar y que sea 100% orgánico o, no sé, pues, algo que realmente sea un deleite para el cuerpo. Y ahí comenzamos, pues. Entonces este movimiento ya viene hace rato, y los invito a que visiten las páginas. Nosotros como agrupación no tenemos una página, pero si tú te metes, está a nivel internacional, entonces puedes empezar a pedir, digamos, podría la persona que quiera a dirigirse a mí para que pueda venir acá a participar con nosotros. Perfecto, y vamos a partir contigo mismo ahora. ¿Ya? Delante en la segunda ronda de las conversaciones pedíamos hacer un llamado de conciencia por el bosque nativo, por la protección o la defensa de las aguas. Hoy día quisiéramos pedirte a ti un llamado, que nos cuentes así como mensaje que encontramos aquí en esta feria, que tienen ustedes aquí también en como muestra, como exposición. Y este mensaje para que las personas vengan, acudan y se comprometan también con este tipo de iniciativa que hay acá. Bueno, yo los quiero invitar para que puedan visitar la feria. Nuestro stand está compuesto de productos a base de maqui. Tenemos café, en el cual los chiquillos han buscado el maqui, lo han sacado, lo han secado, lo han tostado y están tratando de vender este producto que es 100% natural y muy enriquecido en vitaminas. Además, estoy yo, digamos, con todo lo que yo produzco, que son las mermeladas de mosqueta, manzanas con murta, cúgenes. Bueno, yo podría haber traído un montón de cosas, pero me limité a lo que era realmente lo referente a la feria. Pero también quiero invitarlos para que hagan una visita muy bonita, porque están muy buenos los stands, y yo les invito también a recapacitar en lo que comemos, porque muchas veces nos gusta a lo mejor las papas fritas, otro tipo de pan, como aquí mi amiga que decía que es preferible comer las harinas integrales y todo eso porque hacen mejor a nuestra salud, pero que no lleguemos a una cierta edad para darnos cuenta de que tenemos que consumir eso, sino que empecemos desde los chiquititos, los niños, para que tengamos un hábito común y de a poco las cosas que realmente nos hacen mal los dejemos de lado. Así que les invito para que vengan y disfruten de de muchas cosas que estamos acá ofreciendo. Perfecto. Muchas gracias. Las palabras de Jimena Raín, que ella es de Temuco. Sí. ¿Tu organización cómo se llama? ¿Tu, eres parte de Slow Food? Sí. Pero... No me acuerdo. Es parte de Slow Food Temuco. Y ahora vamos a seguir conversando con Kelly para que nos entregue su mensaje. También nos comente con qué está aquí en esta feria. Sí, lo que quería pasar es que vengan a la feria, está linda, muy, muy, muy linda. Aproveche el día, la feria sigue hasta las 6 de la tarde y mañana hasta las 12, me parece. ¿Sí o no? Hasta 6, ya, entonces hasta 6. Y la propuesta es que traigan los niños, como dice mi compañera acá, porque los niños tienen que resgatar todo lo que los papás quizá conocen, pero los niños no, porque los papás viven apurados, trabajando, y entonces acá está la oportunidad de conocer un poco la cultura tuya, la cultura chilena, que yo estoy, voy a recoger las tiendas acá al lado para que conozca un poquito más, porque cada uno viene de una región, entonces es bien interesante. Pero traigan los niños, ese es el futuro, que se meten en la alimentación sana, los frutos, que para sus hijos muestren, mira, esa es la Rayán, conocí en una feria, entonces eso es lo interesante. La cultura, resgatar igual la cultura. ¿Ya? Perfecto. Ahí estoy. Esas son las palabras de Kelly Brechol. Sí. ¿Bien? Ahí sí. Sí. Muy bien. De Brasil, pero está viviendo hace 2 años en la zona del Mayo Lafquén, en Villarrica. Muchas gracias, Kelly. ¿Y qué nos podrías compartir, Erika, como mensaje y también mostrar tu propuesta que hay aquí en esta feria? Bueno, como propuesta yo traje unos queques a base de... Yo trabajo con productos orgánicos. Trato de limitar todo lo que es harina blanca, no la uso. Uso maicena, según lo que hago, uso unos queques con maicena y con maqui. Y también hice una tarta con aceite de olivo y con harina integral. Como mensaje, bueno, como padres, pucha que es importante que enseñemos y que mostremos a nuestros hijos la vegetación que tenemos alrededor nuestro, porque todos podemos hacer una huerta, todos podemos tener frutitos en nuestras casas, y si no los tenemos, aquí en mismo Temuco hay parques. Hay muchas personas que nos dijeron, ese es el Arrayán, y nos dicen, en tal calle hay. Yo pienso que la gente va a empezar poquito a poquito, no sé todo, si lo hacen, pero este tipo de ferias podrían servir para eso, para sensibilizar a la gente y hacerles conocer nuevamente lo que tenemos como riqueza en nuestra naturaleza, porque son cosas que se han perdido. Y yo espero que esto pueda servir. El piñón casi nadie lo come. Y todos los frutos silvestres que tenemos, tampoco, casi nada. Entonces es bueno hacer este tipo de ferias para sensibilizar a la gente. Lo que tenemos, que prueben. Y cuando vamos a pasear al bosque, que no vayamos solamente a decir, bueno, que estamos cansados porque caminamos mucho, sino que conversemos con la naturaleza y aprendamos a reconocer. Son cosas también que se han perdido. Perfecto. Ahí están las palabras de Erika Bustamante, de Slow Food, de Villarrica. Y bueno, ella también tiene varias iniciativas, no solamente a la alimentación saludable, sino también al ecoturismo. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Kelly, muchas gracias, Jimena. Este es el conversatorio que estamos teniendo en la quinta Feria Frutos del Bosque, desde la Plaza Lautaro, Plaza Teodoro Smith, en la ciudad de Temuco. Volvemos enseguida. Yeah.

cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Feria Frutos del Bosque en tiempos de rima. Venta y muestra de productos, degustaciones, talleres, evento artístico musical. Viernes 20 y sábado 21 de abril en Temuco, Plaza Teodoro Schmidt, Plaza Lautaro. Organizan Red de Economías Territoriales y Mesa Birregional del Bosque. Feria Frutos del Bosque en tiempos de RIMU. Venta y muestra de productos, degustaciones, talleres, evento artístico musical. Viernes 20 y sábado 21 de abril en Temuco, Plaza Teodoro Schmidt, Plaza Lautaro. Organizan Red de Economías Territoriales y Mesa Birregional del Bosque. Compu, bueno, y estamos retornando a este conversatorio desde la Feria Frutos del Bosque en la ciudad de Temuco, Plaza Lautaro, Teodoro Schmidt, y en esta iniciativa impulsada por la Red de Economías Territoriales que busca dar cuenta del trabajo asociativo, colaborativo, ese trabajo que va por el buen vivir, que trabaja en respeto entre las personas y con la naturaleza. Y vamos a conversar hoy día sobre la salud y la medicina que se relaciona justamente con la naturaleza, lo que nos proporciona la naturaleza, esa salud y medicina que está en el bosque nativo, que está en distintos elementos, desde hasta un chayenco, una cascada, hasta un producto que sale, que nos ofrece el mismo bosque. Y vamos a partir conversando con la Mien Elizabeth Romero Cheuquepil. Ella, la iniciativa colectiva que tiene se llama Mapulahuen y es de la comunidad Pedro Currilem de Lonquimay, territorio pehuenche. Mari Lamien, ¿cómo está usted? Mari Compuche, Mari Lamien. Un gusto estar acá compartiendo en esta feria tan particular también que se hace en este tiempo de RIMU. Contenta de estar acá, poder presentar lo que tenemos, que es medicina ancestral, medicina mapuche, medicina hecha todas a base de hierbas, con Mapulahuen, que es una empresa familiar, de comunidad igual, obviamente. Llevamos hartos años en este rubro, nos hemos movido por varias partes igual, y estamos acá ahora para poder contribuir también con esta sociedad, para poder llevarle a mucha gente que no tiene los medios, esta medicina que es tan buena, que hace tan bien, no solamente para el cuerpo, sino muchas veces también para el alma. Así que muchas gracias, Lamien. Lamien, Elizabeth, ¿nos podrías comentar qué tipo de productos son los que están acá, los que traen? ¿Cómo trabajan ustedes esos productos? ¿Hay cosmetología, al parecer hay medicina natural, esencia, no sé? Cuéntanos. Sí, mira, nosotros trabajamos, en principio comenzamos trabajando con hierbas disecadas, pero nos dimos cuenta que mucha gente no se toma las hierbas, es muy difícil para ellos al parecer prepararse una tacita de té con hierba, no son constantes. La medicina natural, para que sea efectiva, tiene que ser constante, tiene que llevar un tiempo, tiene que tu cuerpo poderlo asimilar, tiene que tu cuerpo también estar en armonía también para que esto pueda ser efectivo. Bajo esa lógica, consideramos que había que evolucionar un poquito, entonces comenzamos a hacer estas mismas medicinas que antes eran hierba en gota. Hicimos tinturas madre, obviamente nos especializamos, tratamos de buscar el mayor conocimiento tanto ancestral como científico, porque hay mucha gente que no cree en lo que es medicina natural, no cree en que las hierbas te sanan, no cree en que un alimento bien preparado te pueda ayudar a alimentar tu cuerpo. Y bajo esa lógica comenzamos a hacer estos productos que son hechos a base de hierbas. Tenemos hierbitas, tenemos gotitas, tenemos cápsulas. También disecamos la hierba, la micropulverizamos y la encapsulamos, porque hoy día todo el mundo toma cápsula, todo el mundo se toma una pastilla, un paracetamol, una aspirina, y de esa forma es más fácil poder suministrar una hierba en forma de cápsula. Pero es una hierba con todas las propiedades que tiene. Tratamos de no intervenirla, trabajamos con lo que son recolecciones y también haciendo plantaciones, pero inorgánico. Siempre tratando de conservar eso. Se produce todo en Lonquimay. Lonquimay es una comuna que está muy lejana acá. Estamos a más de 200 kilómetros. Gracias a Dios no está tan intervenida. No está tan intervenida porque igual tenemos cultivos, por ejemplo, de pino hoy por hoy. Está llegando allá porque como ya no tienen dónde más plantar, también se fueron a los cerros, también llegaron a Lonquimay. Pero es en una baja cantidad y podemos aún encontrar pehuene o pehuene en lugares de muchas araucarias donde tenemos mucha medicina que hoy por hoy la estamos utilizando y se la estamos trayendo a la gente. También tenemos geles, que son esto hecho a base de hierbas para todo lo que son dolencias. La mayor cantidad de la gente utiliza este tipo de medicina en gel, que es muy fácil, porque tú te la aplicas en las zonas que están afectadas y listo. No tienes que hacer mayor esfuerzo para poder... antes le decíamos a la gente, hágase una cataplasma de esto, busque esta hierba, o se las teníamos ahí, pero la gente nunca la hizo. Y dice, es que la medicina no me hizo bien, pero si no se la tomó, no la aplicó, ¿cómo le va a hacer bien? Entonces, por eso igual hemos evolucionado y hemos hecho este tipo de cosas. También tenemos champú de ortiga, de rosa mosqueta, de carbón, y que todas son, también siempre van a tener un tema medicinal detrás, ¿ya? Así que eso más o menos. Antes, algunas propiedades con respecto a la ortiga, por ejemplo, a las otras hierbas que nos mencionabas recién. La ortiga, por ejemplo, para la caída del cabello, eso es como está casi en el subconsciente hoy por hoy de la gente. Ya la rosa mosqueta, bueno, todo el mundo sabe que la rosa mosqueta regenera muy bien. Se usa en aceite, nosotros lo estamos utilizando en champú para la gente que se le cae el cabello y que también se quiebra mucho. Hay tiempos en que el cabello, principalmente de gente que tiene el pelo largo, se cae mucho, se quiebrajea o se le abre las puntas, para ese tipo de cabello. Y el carbón, para cuando hay caspa, psoriasis, dermatitis seborreica, todo ese tipo de afecciones como más profundas en el cabello. Ya saben, si quieren seguir conociendo más, sabiendo más, venir a buscar, a conocer estos productos que nos comparte la Miel Elizabeth, venga aquí a la quinta feria Frutos del Bosque en la Plaza Lautaro, Plaza Teodoro Schmidt de la ciudad de Temuco. Y ahora vamos a conversar con Paula González, ella es residente en la localidad de Pucón. Ella lleva adelante una iniciativa que se llama Herbolaria Mundis y trabaja justamente con la recolección de hierbas, de plantas medicinales, entre otras iniciativas, y que nos va a compartir ahora. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Me encantó escucharte y me doy cuenta de que yo soy todavía muy porfiada, en el sentido que no he querido evolucionar, porque yo comercializo las hierbas medicinales tal cual, insisto todavía en lo integral de la planta, que a lo mejor porque justamente priorizo la educación, la parte educativa. Me encantaría, estoy todavía en mi sueño, que la gente pueda aprender a reconocerla, reconocer la calidad que está comprando y que sí, si estamos hablando de buen vivir, que se tome el tiempo de tomarse una agüita. Por milenios los seres humanos se han sanado únicamente con eso. Y bueno, estamos en una volada hipermoderna, todo el mundo tan apurado, pero eso nos está matando, no solo a nosotros los seres humanos, sino que al planeta. Ha deteriorado tanto la calidad de vida por ese apuro, por ese deseo de abarcar más y tener más, en fin, un tema que ya todo el mundo lo tiene como a lo mejor asumido en el intelecto, pero que no se ha movilizado todavía en el cuerpo, digamos, porque efectivamente si fuese así haríamos cambios y buscaríamos una vida mejor, más tranquila para nuestros hijos, para la familia. Y por eso yo quedo todavía apegada a la planta tal como es, y tienes toda la razón, que hay mucha gente que no, ni siquiera se toma la agüita, pero hay muchos otros que sí, están reencantándose, a lo mejor casi por nostalgia, por deseo de hacer algo diferente, por gusto, darse un gusto. Entonces, bueno, mi tema efectivamente son las hierbas medicinales. La mayoría yo las compro en este momento, porque la verdad que por un tema de comercialización me convenía que tuviesen la certificación orgánica, etcétera, etcétera. Pero muchas también las estoy recolectando yo y estoy haciendo como, bueno, probando diferentes cosas. Preparando un espacio justamente de a poquito, ¿eh? Como emprendedora obviamente no es tan fácil lograr todo de una, así que de a poquito estoy logrando un espacio donde efectivamente podré ofrecer salud. Yo insisto que vendo salud, porque no solo vendo las hierbas, sino que también alimentos saludables. Y con énfasis en la educación. Me interesa justamente conversar con la gente y aconsejarla a volver a estilos de vida más saludables. Eso. Antes de pedirle un último mensaje para que las personas vengan, se preocupen de su salud, que valoren, revaloricen la importancia del bosque nativo para la medicina, quisiéramos empezar anunciar, avisar, anticipar que en breve instante las chefs que están acá van a hacer una degustación de gargales y changles. Así es que vayan preparándose para la degustación de gargales y changles en esta quinta feria Frutos del Bosque en tiempos de Rimú. Elizabeth, ¿qué mensaje nos podríamos compartir? Tú que estás ahí rodeada de bosque nativo, de agua pura, de agua limpia, que acá progresivamente se sigue destruyendo el bosque, incluso algunos con incendios intencionales. Estamos recordando el caso de la Reserva China Muerta o de Conguillío hace un par de años atrás, con un incendio intencional que sigue en la impunidad, que algunos hablan de que incluso es para desafectar a la Araucaria, al Pehuen, por futuras explotaciones mineras. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué mensaje nos podrías compartir? Y el llamado a visitar. Bueno, el llamado a visitar la feria, por supuesto que sí, porque se pueden encontrar muchas cosas interesantes. Un mensaje con respecto a lo que es el bosque, con lo que es cuidar las hierbas, las plantas, las araucarias, los rayencos. Eduquen, yo creo que ahí está la clave, principalmente los niños chicos, quienes tenemos hijos y quienes pueden hacer un aporte por ahí. Yo creo que gran parte de esta sociedad y de este mundo lo podemos cambiar ahí. Yo creo que eso es nuestra gran esperanza para algún día poder tener gente consciente, gente que piense, gente que también se cuestione, ya, porque es importante cuestionarse ciertas prácticas o ciertas cosas que pasan, como por ejemplo los incendios. ¿Por qué tanto incendio? Dice, ¿quién ha pasado por China Muerta o por el parque en estos últimos tiempos? Se ha dado cuenta que ya está siendo explotado lo que se quemó. Yo pasé hace menos de 2 meses y me encontré con un montón de aserraderos. O sea, había más de 5 aserraderos en ese pequeño tramo, que es una pena pasar por ahí, porque uno ve las araucarias, pero aún así se mantienen. Se mantienen de pie, se mantienen intactas y algunas sobrevivieron. Y yo creo que a cuidar principalmente todo lo que son nuestros bosques y a poderse informar también. Un llamado a todo el mundo a poderse informar, a poder leer, a poder compartir. Compartan con gente que está en este tema de resguardo de semillas, de resguardo de plantas, de resguardo de aguas, de resguardo de cualquier cosa que en algún futuro lo vamos a necesitar. Yo creo que en un futuro no muy lejano, por lo demás. Así que eso. Y todos invitados a esta feria para que nos nutramos de conocimiento, principalmente. Chaltumay. Fentem Mayum Lamien, Chaltumay. Ahí las palabras de Elizabeth Romero Chauquepil, de Mapu Lahuen, del territorio pehuenche de Lonquimay. Paula González. Sí, no, yo quisiera compartir la belleza del bosque. Toda nuestra región está apuntando al turismo. Muchas veces turismo de aventura, un turismo de hacer la cima rápidamente, ir, volver y toda esa gente, la verdad que logra una hazaña personal y se jactan de lo deportivos que son y pasan por el bosque sin realmente captar la esencia, la belleza, la espiritualidad que uno puede realmente alimentar al estar cerca de un riachuelo, de una vertiente, de un lago puro, cuando están las araucarias y el bosque nativo que es grandioso. Y quisiera invitarlos a que de nuevo vivan con más tiempo, que la vida es tan cortita en realidad y que vinimos aquí a hacer muchas experiencias, pero el legado que un padre y una madre deben también entregarle a sus hijos es de que vinimos aquí a ser felices y no a ser alguien o a obtener diplomas o dinero, sino que a ser felices. Así que sí, ya que hoy día es la Feria del Bosque, quisiera reflexionar sobre eso. Invitar a los padres que en vez de ir al mall el domingo o el sábado, que es el único momento en el cual la familia puede compartir en tranquilidad y armonía, si es posible, que vayan a pasear. Por suerte aquí en Chile tenemos el océano por un lado y el bosque por el otro. Nunca estamos tan lejos de la naturaleza. Así que los invito a tomar un picnic y, bueno, ya que es el otoño, vayan a mirar la belleza de las hojas. Y que eso es el mejor cine, es el mejor panorama para una familia, para un individuo, para cargar las pilas para la semana que sigue. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Chaltumay. Las palabras de Paula González, de Herbolaria Mundis, desde Pucón. Diego, cuéntanos, Diego, ¿qué te ha parecido estas transmisiones? ¿Qué te ha parecido esta experiencia desde esta quinta Feria Frutos del Bosque en tiempos de Rimú? Bueno, la verdad es que contento de estar acá como Radio Curruf, transmitiendo, colaborando con la difusión de esta feria que llega por primera vez acá a Temuco. Sabíamos que se hacía en Villarrica, que se hacía en otros sectores cerca del Mayo Lafquén, pero acá en Temuco nunca habíamos tenido la oportunidad de tener esta feria acá. Entonces se agradece la iniciativa, se agradece la organización y que todas las personas que están transitando en su cotidiano, en su normalidad, en sus días de semana, se puedan encontrar con esto, digamos. Se puedan encontrar con las medicinas, con los distintos productos de los distintos territorios y que puedan enterarse que hay otras formas de concebir la territorialidad, de concebir el espacio. Y nada, pues contento de estar acá y si hacen feria en otro lado que nos inviten también. Y bueno, reiterar el llamado mañana a las 9 de la mañana en la Isla Cautín a marchar por la defensa de las aguas y los territorios. Hoy día es en Panguipulli, mañana en Temuco. Y durante todo el mes aproximadamente se van a estar desarrollando marchas a lo largo del territorio a nivel plurinacional, que es este llamado. Tú puedes ahí ampliarnos más la información y agradezco que nos hayan invitado como radio también acá a transmitir. Sí, y aprovecho también, no puedo dejar de mencionar de que en breves instantes va a haber una degustación de gargales y de changles, productos que salen, frutos que salen desde el bosque nativo. Acá, desde el grupo Chef de Slow Food, van a dar esta degustación. Efectivamente, mañana existe una movilización importante por las aguas, por los territorios, considerando una serie de situaciones que afectan a múltiples lugares a causa de la devastación causada por las industrias extractivas como las forestales, la contaminación que generan las plantas de piscicultura salmoneras, los impactos que han desarrollado las centrales hidroeléctricas o las amenazas en varios lugares con la instalación de estos proyectos. Y por otro lado, señalar de que no hay agua en este país para la utilidad pública, no está catalogada el derecho al agua como un derecho humano, es una propiedad, es una mercancía, donde casi la totalidad está hoy día parte en un mercado y no para un fin y un bien colectivo, que es lo que debería hacerse. Entonces esta movilización busca eso, de que se recuperen los derechos al agua, y por otra parte también esta feria busca generar conciencia, compromiso con respecto a la importancia del bosque nativo. No confundir las plantaciones forestales, los monocultivos que nos dicen que son bosques, no son bosques, son plantaciones en monocultivo industriales, y el bosque nativo es vida, es biodiversidad, y que hoy día además nos permite mantener las aguas, nos permite purificar las aguas, y nos permite además, como se está mostrando en esta feria, desarrollar múltiples iniciativas de artes y oficios que ayudan, que contribuyen a las economías familiares, a las economías locales, a las comunidades, y que es la esperanza, que es el presente y que es la esperanza que queremos frente a ese otro modelo de desarrollo, ese otro modelo de desarrollo de muerte, de depredación. Y hoy lo que se está mostrando acá es vida, es trabajo, es oficio, son saberes, es conciencia, compromiso y convicción. Así es que eso por nuestra parte. Sí, yo quería, bueno, aprovechar la instancia, ya que estamos haciendo una radio abierta, estamos irrumpiendo, digamos, en la cotidianidad, en la normalidad de las personas que circulan por estas calles, hacer un llamado de atención, de estar atento, atenta a la situación del Machi Celestino Córdoba, que ayer por la tarde fue trasladado al Hospital Intercultural de Imperial. La información la pueden ustedes encontrar en distintos sitios de medios libres, comunitarios, alternativos, como quiera usted llamarle. Lamentablemente el cerco comunicacional está impidiendo que se difunda con claridad el mensaje del Machi, porque es un mensaje donde él está solicitando como demanda la salida por 48 horas a la renovación de su rehue, que es un sitio ceremonial. Él es un Machi, es una autoridad espiritual para el pueblo mapuche y necesita hacer esa renovación. Él lleva preso 5 años sin poder ejercer la espiritualidad, el hecho de sanar dentro de la cárcel. Él ha manifestado muchas veces que no es tan solo un Machi de comunidad, sino también para todos los mapuches de todos los territorios, incluso las personas que están presas dentro de la cárcel y son mapuches y están dentro de la ciudad viviendo. Entonces, al igual que lo hace un evangélico, que lo hace un católico, él también quisiera dentro del penal poder ejercer la espiritualidad, poder sanar a las personas que son mapuche, que no son quizás de que viven en Lofo, en comunidades, que viven en Temuco, pero son mapuche de todas maneras. El penal de Temuco, el 70-80% de las personas son mapuche. Entonces él quisiera también poder, al igual que pueden hacerlo católico, evangélico, ejercer su espiritualidad. No es una persona a citar de todo mi agrado, pero ayer el senador, ahora Huenchumilla, dijo que incluso se les da permiso a los condenados de la cárcel de Punta Peuco para visitar familiares, y no se puede dar permiso por 48 horas al Machi. Entonces es una cuestión que tiene que ver con voluntad política, que tiene que ver con revisión del caso, de las pruebas por las cuales él fue condenado, ya que es un caso muy bullado. En definitiva, él hoy día está con 98 días en huelga de hambre, está a punto de comenzar una huelga seca. Todos sabemos que si deja de ingerir líquido y la WEN, él no va a durar mucho tiempo, a lo máximo 2 días. Entonces el llamado es dirigirse al Hospital Intercultural de Imperial a acompañar, a solidarizar. Hay un campamento, hay una red ahí que también necesita leña, necesitan cosas para poder persistir y poder mantenerse mientras él se encuentra movilizado. Eso, muchas gracias. Chaltumay, estas fueron las transmisiones a través de la señal de Radio Curruf en conjunto con Mapo Express desde la quinta feria Frutos del Bosque en tiempos de Rimú, desde la Plaza Lautaro, Plaza Teodoro Schmidt, en la ciudad de Temuco. Chaltumay, Fentren Mañum, nos seguimos viendo.